aparentar que ya se cerró el contrato. Total, yo sé que un rato sin mí tú vas a aguantar. Mentiras, yo no quiero mentiras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a decirme mentiras? Sí, yo no quiero mentiras. ¿Para qué tú me miras? Santiago de Cuba.